fantasma. Yo conocí una fantasma una noche por la 82. Yo le pedí una dirección y ahora no puedo olvidar su voz. Yo le pedí una dirección y ahora no puedo olvidar su voz. Pero qué grande es la imaginación. Porque cuando yo volví a mirarla, mi fantasma desapareció. Porque cuando yo volví a mirarla, mi fantasma desapareció. Mi fantasma ya se desapareció. Mi fantasma ya se desapareció. Mi fantasma ya se desapareció.